a la discapacidad, que lleva adelante el director de discapacidad del municipio, Marcelo Primitivo, hoy acompañado, hoy con nosotros Miguel Aguirre, guarda vía de Promar, la verdad que un gustazo. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenos días. Marina también acá sacando la foto, como siempre. Sí, sí, ahora es corresponsal también para otra persona. Ah, también. Bueno, gracias por el espacio, gracias a la radio como siempre, la verdad que no solo este año, sino años anteriores hemos podido difundir y interactuar con la comunidad a través de este medio. Y bueno, como decías vos, y lo hemos remarcado siempre, la dirección está conformada por un equipo de personas muy importantes, súper profesionales. Por acá hemos compartido el espacio con diferentes personales. Muy nutrido. Y bueno, y hoy... Ya te lo había dicho la otra vez, hay un montón de personas que trabajan en silencio y hacen un trabajo importante. Uno de ellos es el tema de la pileta o guardavida, que no solo está ahí para estar atento a lo que pasa dentro del agua, sino bueno, también ellos están en su entorno de la pileta, en el natatorio, siempre interactuando con los pacientes, con los familiares. Y bueno, y hoy lo invitamos a que nos acompañe a Miguel, y que se lo quiero agradecer porque está de licencia, y lo hicimos cortar. Te hicieron venir, Miguel. ¿Cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa. Hablale bien al micrófono, te vamos a grabar como un cantautor. Ahí está, ¿eh? ¿Cómo estás, Miguel? Un gustazo, ¿eh? Muy bien, buenos días. Y muchísimas gracias, como lo acaba de decir el director de a cual corresponde, la Dirección de Discapacidad, por la... esta buena predisposición para difundir todo lo que, de alguna manera, y con mucho esfuerzo, el día a día, realizamos en la Dirección de Discapacidad. Perfecto. Miguel, contame un poquito, tipo historia de vos en el PROMAR. ¿Cómo llegaste, cómo te fuiste incorporando para hoy ser parte importante de PROMAR? Bueno, mis actividades en PROMAR comenzaron por 2013. Yo soy guardavidas con una antigüedad de 43 temporadas. Por ahí la directora de turismo, quien era Vivi Yune, busca escalonadamente un padrón donde figuraban antigüedades y el comportamiento de cada uno, comportamiento laboral, digamos. Y en base a eso yo llego a PROMAR, 2013. Y de ahí en adelante hasta el momento estoy desempeñando las actividades en conjunto con una compañera mía. O sea, somos que dos guardavidas. Eso es lo que quería dejar explayado. Bien, buenísimo. Ahora vamos a nombrar. Mi servicio de guardavidas, nuestro servicio de guardavidas, perdón, es de 7 a 13, donde yo me retiro, y antes que me retire, lógico, mi compañera guardavidas, Maribel Monserrat Moreno, sigue hasta las 17 horas. Le mandamos saludos a Maribel. ¿Y cómo es? ¿Te llega la propuesta y automáticamente dijiste que sí, era un desafío? ¿Qué te unía con el tema de la discapacidad? No, era toda una innovación. Todo nuevo. Todo nuevo. Mirá vos. Porque nosotros, guardavía, fuimos formados, preparados, y como siempre decimos, a manera casera, armado para estar al frente de una playa. Perfecto. Nunca, lamentablemente, y lo que hoy yo trato de transmitirle a los demás colegas, nunca fuimos formados para trabajar con gente con discapacidad. Error de las personas que nos formaban. Pero ya fue, el hoy. Por eso uno de los... ¿Y hemos mejorado en eso? Sí, sí. Bien. Uno de los tantos compromisos míos como guardavidas de antigüedad, y le transmito a todos mis colegas guardavidas, de qué manera debemos y tenemos que tratar para la gente con discapacidad. Qué mejor, me creo yo, ¿no? El fundamento al estar trabajando con personas, nosotros no decimos discapacidad. Diferente, o otra palabrita, pero nunca lo otro. Pero requiere su parte humana esto, ¿no? Más allá de que el guardavía está al servicio de la vida de otras personas siempre, en este caso se transforma en una cuestión humana también. Nosotros, nuestros horarios vas a cumplir en la Dirección de Discapacidad PROMAR, nos desenvolvemos de esta manera. Corremos un poquito la palabra guardavía. Cuando comenzamos a trabajar, somos el samaritano del lugar, como lo es todos los colegas que trabajan en PROMAR. Llámese dirección, llámese administración, llámese kinesiólogo, profesor, hasta incluso la misma prensa, porque a través de eso vamos difundiendo cuál es el servicio que nosotros prestamos en Promar. Y en ese servicio hay cuestiones que vos dijiste, nos tuvimos que preparar. Ponele a los golpes al principio, ¿cuáles fueron las partes que por ahí te costaban más? El día a día, el día a día de querer ofrecer una ayuda y por supuesto, las personas que están en esa situación, los primeros días no requieren. Y de repente ellos nomás te nombran Miguel, tal cosa. Entonces por eso ahí creo que tiene gran participación la palabra samaritano. Pero no hay que decirlo, hay que concretarlo, hay que llevarlo a cabo el día a día. Y tampoco somos conscientes en lo que trabajamos en estas actividades, más cuando trabajamos en una dirección de discapacidad. No esperar nada a cambio. Sí, lo que nosotros esperamos el día a día, el cambio a cambio, cuando vemos una persona que nos ha tocado, vemos cuando ingresan en silla de ruedas. Y esperamos que esa persona, no, lo lógico, desde arriba tenemos quien, alguien que nos representa, se rehabilite lo antes posible. Y si no lo es así, el día a día, el tiempo a tiempo de su rehabilitación, nosotros, en nuestra parte administrativa, todo lo que ya nombré, acompañarlo y acompañarlo. ¿Y genera esa satisfacción personal, decir, cuando se van logrando esas metas, Miguel? Sí, sí, sí, se genera. Es una cuestión fuerte también. Se genera, se genera. Como hay muchas situaciones que a uno con mucho dolor, pero bueno, es el trabajo de uno. Uno no se debe quebrar. Uno tiene que seguir adelante. Y eso también, muchas veces, le agradezco a Marcelo Primitivo, nuestro director, que él el día a día, el día a día está al lado de nosotros. Él el día a día va todos los días y me dice, Miguel, ¿cómo está la pileta? ¿Alguna novedad? Y yo me voy explayando. Mirá cómo describió algo que siempre hablamos, que son eslabones que van por un mismo fin, ¿no, Miguel? Marcelo. Así es, Paulito. Y también, a ver, la buena predisposición de Montserrat, de Miguel, en esta... A ver, la buena predisposición de todo el personal, pero en el caso puntual, el natatorio. Porque, bueno, marcaba recién Miguel un montón de, y lo escuchaba atento, de progreso y de, por ahí, de momentos que no son, no vamos a decir malos, no son tan buenos. Y uno debe mantener esa cordura y debe mantener la firmeza como para que el paciente se sienta seguro, para que el familiar se sienta seguro y confiado y entregarse al tratamiento. Quería marcar esto, ¿no? Que más allá de los años que tiene y el reconocimiento que tiene Miguel en el área, igualmente Montserrat, pero Montserrat mucho más joven, disculpa Miguel, no de edad, sino de experiencia, aceptan muy bien las inquietudes, las sugerencias. No solo de sugerencias a nivel técnico propio de la pileta, ¿no? Del cuidado, sino también desde el área, ¿no? Empezamos a hacer registro, ellos incorporan por ahí algunos tips con respecto a algunas patologías que uno como profesor de educación física las conocen y empiezan a prestar atención y o sea, se dejan ayudar, son muy abiertos. Con este espíritu de siempre de crecer, de progresar y como decía, ¿no, Miguel? A beneficio del paciente. Y lo decía vos, Pablo, disculpa, es el eslabón que siempre marco en el micro que hace funcionar todo el aparato, ¿no? Seguro. Me pareció muy valioso de Miguel decir, viene Marcelo y me pregunta cómo está todo en la pileta. No deja de ser un tanto que valore que vos, como director, que tenés, obviamente, un embrollo a veces en la cabeza, por diferentes gestiones, te tomes el tiempito para ir y decirle, che, ¿cómo está todo acá? Bueno, no deja de ser un dato menor. No, porque es un dato muy importante, la pileta. Es una de las cosas que a ver, no es que más me preocupa, pero es un eslabón, y no lo digo como profesor de educación física, porque si no van a decir, bueno, habla del área. Pero sí participé de un equipo interdisciplinario muchos años ahí en Promar y siempre terminábamos en la misma conjunción, ¿no? Y lo hablo mucho con el coordinador terapéutico, que es Alejandro Sarrasqueta, también lo hemos visitó por acá, al Ale, que el agua es un elemento importante, ¿no? El ambiente social, el ambiente funcional. Entonces, siempre, y como le digo a Miguel, no solo la parte del agua, la temperatura, o la calidez, o la transparencia. Ahora estamos muy preocupados porque, bueno, la red lamentablemente está saliendo bastante turbia, pero los productos es de alta calidad, siempre tenemos en muy buenas condiciones. Es una de las inversiones más importantes que hacemos ahí desde salud, son el tema producto, el cuidado del agua. ¿Y para qué? Para que el paciente disfrute esos, esos 30 minutos de terapia. Y el familiar también, porque al ver el disfrute y el estar bien de su familiar, de su acompañado, ellos también se sienten muy bien relajados y disfrutados, ¿no? Miguel, me pareció muy valioso que empezaste a hablar, hablaste de equipo y de nosotros en plural, me parece fundamental. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo sería el inicio de una persona que llega a Promar? Si querés contarle al oyente cómo es esta articulación entre el kinesiólogo, el médico. Bueno, está bueno porque hasta reconociste al administrativo. ¿Cómo es y qué rol empiezan a jugar ustedes ahí? Bueno, llega una persona nueva, ¿cómo es este procedimiento? Por lo general la persona, vuelvo a reiterar, creo que lo explayé, de que cuando ingresa el paciente, paciente en los primeros días, después en el transcurrir de los días, para nosotros, cuando digo para nosotros, es para las egresiones, de todo lo que nombré administrativo, lo que ya nombré, profesores, kinesiólogos, es un familiar. Perfecto. Y un familiar nosotros lo entendemos, entendido, y debe, y tiene que ser así. Tenemos que estar predispuestos a ayudar, bien, bien. Pero con la buena predisposición, de que pero tenemos ustedes que reciben las, vos te dan a conocer las características de la situación, todo eso para, obviamente, estar profesional, están todos laburando en la pileta. ¿Cómo sería eso? No, la descripción de la carpeta, de cuál es la situación de su salud, la tiene el kinesiólogo. Bien, bien. Nosotros nos movemos de alguna manera, estamos en nuestra área, que es la pileta. Perfecto. Y ahí nosotros incurrimos con la buena voluntad del samaritano. Separamos la palabra guardavía, pero es por eso nomás, ¿eh? Seguimos siendo guardavía siempre, claro. Y entonces no interiorizamos. Le decimos al kinesiólogo de turno. Digo, es la manera que hablamos nosotros. Y ahí se empieza el equipo a mover. Claro, esta persona, ¿qué es lo que tiene? Porque nosotros nos interesamos. Bien, bien. Si esa persona es hipertensa o cualquier problemática de salud que tenga. Tenemos que ser sabedores. Para si en el caso que le ocurra algo, saber de qué manera desenvolvernos para los primeros auxilios. Entonces, bien, de a poquito nosotros vamos mecheando. A lo mejor no es la palabra correcta, pero le digo cómo lo tratamos nosotros. No, pero está buena la descripción. Con la kinesióloga, con la profesora, y este nene, ¿qué problema? No, este nene ahora tiene autismo de tal grado. Entonces nos vamos metiendo en el tema. De esa manera nos informamos nosotros, a manera interna nuestra. Y después ahí la interacción, como dijo Marcelo, con la familia, con todo eso, que empieza a ser una gran comunión, ¿no? Continuamente. No sé si, aparte de ser guardavía, tenemos cara de asesorarlo, porque nos dicen, Miguel, ¿y vos cómo lo ves? ¿Qué decís? Y nosotros, a nuestra manera, sabemos cómo decírselo. Tampoco es para exagerar ni para esconder nada, ni para mentir. Siempre se habla con la verdad. Bien. Cuando uno es trabajador y guardavía de lugares que, donde hoy por nos tocó bien ahí trabajar, siempre con la verdad. No hay que jugar con la mentira. Nosotros desde esos lugares tenemos unas palabras santas que decimos, bueno, esto es así, así, o tratamos de informar, porque su profesional que está rehabilitando es el kinesiólogo o el profesor. Estas no son agua milagrosa. Acá hay un tratamiento de larga cuestión, o menos que otra, pero nunca incurrimos en dar información que no nos corresponde. Es el respeto que nos tenemos todos, todo el personal que trabaja en Promar, en la Dirección de Discapacidad. Nunca estar informando algo que no nos corresponde. Perfecto, perfecto. No, y está bueno, cada uno en su lugar. ¿Cómo es el procedimiento, Marcelo, para llegar? Vos ya me lo has contado, pero la gente se renueva y justo está Miguel acá. Está bueno refrescarlo. ¿Cómo es el procedimiento? Antes del procedimiento, Pablo, déjame me echar un algo con respecto a los guardavidas. Acá uno dice guardavida y enseguida se imagina, bueno, la señorita o el joven sentado con el torpedo en mano en la playa, y trabajando tal vez diciembre, enero, febrero, no, la verdad que hasta marzo en algunos casos. Y acá nuestra temporada alta es del 1 de enero al 31 de diciembre. Claro, este o sea, entero, ¿no? Es el año entero. Eso es bueno. Y el momento pico de playa, que sería para los guardavidas, es de las 7 de la mañana para nosotros hasta las 17 horas que cierra. O sea, y no solo pasa por el bañista, en este caso por el paciente, sino pasa por un montón de situaciones que se convive y se vive dentro de la institución y sobre todo en el natatorio. Para que vos tengas una idea, pasa algo en la bomba de extracción, pasa algo en la caldera, hay un ruido raro, hay un olor a gas. Enseguida el guardavida o la guardavida, en este caso Montserrat o Miguel, vienen. Hay que llamar a fulano, a sultano, a este técnico. O sea, se quema. No, mirá que el calefactor del baño, de no sé, el A o el B, no funciona, está el ambiente frío. Es complejo. ¿Sí? No es simplemente... Después, para contarle al oyente, la pileta con vara anda con un montón de características que tienen que ver con... Mira, hasta hoy podemos... es el momento para hacer tal o cual reparación. O sea, todo eso conforma la actividad de los guardavidas de nuestra institución. Y bueno, para llegar al Promar siempre es con una derivación médica, donde bueno, el médico de cabecera, que puede ser un especialista en neurología, depende, un pediatra, nos deriva al paciente indicando las terapias correspondientes. Ahí va a una lista de admisión, ¿sí? Una entrevista de admisión, perdón. Si la terapia que solicita el médico de cabecera hay lugar y está disponible, enseguida se le hace el ingreso, y si no, va a una lista de espera, que bueno, gracias a Dios, las listas de espera hoy por hoy casi están al día, no hay mucho que esperar, y esto también se lo ha logrado por un trabajo sumamente articulado con nuestro secretario de salud y también las políticas que lleva nuestro intendente, debido a que no deben estar muchos tiempo los tratamientos esperando y podemos tener casi al día la lista de espera. Y ¿sí? Esa lista de espera obviamente van teniendo cierto grado de mayor urgencia, menor urgencia, estas cuestiones. A ver, Pablo, todo lo que llega a nuestra dirección no es por un caso estética, ni mucho menos. Sino es un tratamiento, claro. Entonces, la mayoría está en el mismo... Lo que sí se trata de equiparar y nivelar con el coordinador, con Alejandro Sarrasqueta, es que área es más urgente, inmediata para el tratamiento. Vamos a poner, un paciente llega con 3 o 4 áreas y estamos con un grado de lista de espera en hidroterapia, en la pileta. Pero sí es importante, bueno, entonces se hace una rotación con otros pacientes para poder ingresar a natación y que espere. Bueno, como lo hemos dicho un montón de veces, la dirección cuenta con este programa, es uno de los programas, que es el PROMAR, que está como responsable Julia Panario, y bueno, en la parte terapéutica, Alejandro. Y bueno, es un ensamble. La verdad que, como siempre lo digo, es un equipo formado por muy, muy buen material humano, que sobre todo eso es lo importante, porque bueno, lo profesional, bien lo decía Miguel, se puede corregir, se puede adquirir conocimiento, se puede ir modificando, pero la parte humana es muy difícil de modificar. Así que bueno, esto lo hablábamos fuera del aire, me ha permitido también, si bien nos quedan algunas cositas en el tintero para finalizar la gestión, pero hemos podido... Ahora te voy a preguntar de eso, tranquilo que te voy a preguntar. Pero hemos podido avanzar y lograr mucho, un montón. Mucho, mirá que nosotros seguimos de cerca, la verdad que buena gestión, Marcelo, al frente de la dirección. Aparte con novedades que no las podemos anunciar, pero más o menos las sé que van a ser boom. Pero esto lo digo yo nomás, Te quiero preguntar, ¿hay reglamentaciones? ¿Tenés en cuenta la cantidad de personas que hay en la pileta? ¿Hay cuestiones ahí a tener en cuenta, Miguel, con respecto a esto? Sí, así es, Pablo. Precisamente, acá va algo informativo, pero ya está. En una cartelería que tenemos al ingreso de la dirección de discapacidad. Bien, bien. La prohibición del ingreso a pileta los días de mal tiempo, de descargas eléctricas. Bien. ¿Por qué trabajamos de esta manera? Porque nosotros que venimos trabajando hace de muchas datas, de muchas antigüedades en playa, vamos observando las problemáticas que hay, los accidentes que hay tras las descargas eléctricas cuando bajan al agua. Entonces, cuando yo llego a Promar en el 2013, fue una de las ideas que tuve de armar la cartelería informativa. Bien. Con la precaución. ¿Por qué no se puede ingresar los días de mal tiempo? Perfecto. Al natatorio? Y se explica. Y por eso también aprovecho la oportunidad que me das, Pablo, para aclarar bien esto, porque mucha gente, y capaz de repente no lo hace, no mira la cartelería y dice, ¿y por qué no podemos entrar hoy a pileta? Entonces, en forma verbal se le explica, pero no quita que a la entrada de la dirección de discapacidad, a mano derecha, está la cartelería la explicación, informativa, bien. El por qué no se puede ingresar el día de mal tiempo a pileta. Perfecto. ¿Por qué no puede haber actividades? Porque hay mucha gente que también por ahí se molesta porque viene de otros lugares. Porque nosotros tenemos no solamente pacientes de Concordia, sino de muchos lugares, de muchos pueblitos. Entonces la gente al viajar y al encontrarse que no puede ingresar a pileta, pero es un enojo de un ratito. Seguro. Cuando se lo habla, se lo explica. Y que porque no ha mirado la cartelería, no obstante, mis compañeros de administración, cuando llega por primera vez, le explica todo esto. Pero a veces, muchas veces, el familiar que acompaña al paciente andan las cuestiones que andan de enfermedad y no pone mucho cuidado en eso. Entonces aprovecho esta oportunidad. O sea que ese sería un dato clave, ¿no? Clave. No meterse a la pileta. ¿Y después tenés cupo para tener adentro la pileta? Depende las actividades que hay. Ah, perfecto. Pero llegamos a un 35, unos 40 pacientes por día. Bien. Cuando las actividades son normales y no son como la que estoy explayando ahora. Tema climático. Perfecto. De mal temporal. Perfecto. Pero ¿y hay recomendaciones del tiempo que pueden estar en la pile? ¿Esa rotación de sale uno, tiene espacio otro? ¿Eso lo manejan ustedes? Eso lo maneja el kinesiólogo. Él depende, como decía Marcelo recién, el director, depende qué patología tiene. Pacientes que necesitan. Fíjate, Pablo, hasta dónde uno va averiguando. Hay pacientes que tienen 30 minutos, 40 minutos, 20 minutos. Depende de la patología. ¿Qué es lo que trajo tras la certificación médica? Por eso los tiempos de uno y de otro. Perfecto. Y las atenciones se tratan. Pero igual el número es importantísimo. Se trata de que las atenciones sean personalizadas. Por ahí da la casualidad que una mamá llegó, viene de Ubajay, como tenemos gente, de Ubajay, de Federal, de Charrúa, de muchos pueblitos, y llegó con el colectivo tarde y no va a tener los 40 minutos que en su certificado médico le indicaba. Pero así 20 minutos. Por eso sí, en esos casos, el kinesiólogo o la profesora se ve con la necesidad de trabajar con dos pacientes a la vez. Mirá. Pero es única vez, son casos excepcionales. Sí. No, lo dejás muy claro. Lo que necesite, Pablo, saber, pregunten, porque es importante el espacio que ustedes nos dan para difundir cuál es el servicio que se desempeña en la dirección de discapacidad. Miguel, hay equipamientos, obviamente vos tenés tu equipo, me imagino, de laburo, si querés contarnos, pero después hay equipamiento para la gente que va a la pileta. Sí. ¿Tienen en cuenta eso? ¿Varía? ¿Depende la persona? Más, aprovecho la oportunidad de contarte, a lo mejor no lo sabés, o no lo sabe la gente oyente de la FM. Contamos con el brazo hidráulico. Bien. Porque cuando, por el ambiente que trabajamos, hay personas con problemática de que no pueden ingresar caminando. Entonces tenemos el brazo hidráulico donde lo ingresamos. ¿Verdad? Y lo egresamos. Está bueno contarle eso. Y si no, está la rampa. Fue una pileta ideada precisamente. Pensada exclusivamente. Para rehabilitar. Marcelo, bueno, ahora sí te voy a poner un brete terrible, ¿no? Estamos en tramos finales de lo que es una gestión, obviamente, de mi parte me encantaría que sigas, obviamente. Viste que uno hace balances en la cabeza y se han hecho muchas cosas en tu mandato como director de discapacidad. te quedan cositas para decir, che, mira, este sería un aspecto que me hubiese gustado cerrarlo antes de irme, si me voy, ¿no? Esperemos que no, lo digo yo a eso. La bomba la dejamos para otro día. No, la verdad que, como que siempre quedan cosas. Por ahí, y no solo lo he escuchado detrás de las paredes, sino algunos en forma directa, me consideran demasiado denso con el tema laboral, pero me gusta. Yo creo que es una dirección que es muy dinámica, no es para sentarse a esperar el trabajo, sino para generarlo. Es un espacio donde debe crecer día a día. Y bueno, también convengamos que el sistema estatal muchas veces provoca esto en la faz laboral. En este caso, en Pileta, nunca se sienta Miguel a esperar el paciente, sino, vuelvo a insistir, hay una pizarra, que también hay un montón de detalles técnicos que son propios del área, donde se pone la temperatura cada hora o al día, se pone el nivel de pH que tiene el agua, qué reacción tiene, cuánto de cloro, cuánto se le echa. Entonces, si uno lo ve de sentarse a esperar el paciente, es un lugar donde no podrías progresar muchas veces. Entonces es un lugar de gestión, es un lugar de buscar cambios, de buscar en un permanente andar. Aparte mucha articulación, Miguel, con instituciones, con áreas provinciales, con áreas, ¿o no? Sí, sí, bueno, por eso digo, como quedar siempre quedan cosas en el tintero, en lo personal. Bueno, te lo dejaba fuera del aire. Me queda algo importante en carpeta, que bueno, era la situación de laboral del profesional, sobre todo, porque son tratamientos a larga, son tratamientos crónicos, perdón, a largo tiempo, que bueno, eso nosotros como Estado debemos asegurárselo al paciente. Pero bueno, en el resto hemos puesto en marcha una dirección de no solo entregar pañales y elementos ortopédicos, sino hacer una dirección activa, transversal, como siempre lo he dicho, a toda la sociedad. La facilidad que esto me da también es la política pública que en su momento arranqué con Enrique Cresto, luego siguió al mando Alfredo Francolini, lo mantuvo. Con el regreso de Enrique también seguimos con el mismo perfil, y esto de siempre tener los jefes inmediatos superiores a disposición, como yo siempre digo, las veces que hemos golpeado la puerta no fue por alguna tontería, valga la palabra, sino hemos ido a asesorarnos porque, bueno, también lo he marcado en un montón de notas, uno viene de una parte técnica, yo soy un funcionario público en un lugar político, si bien soy de planta, con 20 y pico años en la municipalidad, me tocó como experiencia hacer un año de la gestión anterior, más los 4 años de esta gestión, y la verdad que tratamos con el equipo, con la dirección, más allá de que esté al frente como cabeza, de hacer esto un dinamismo. Vuelvo a insistir, por ahí el compañero de trabajo, porque somos todos compañeros de trabajo, lo canso, porque me doy cuenta que lo canso, pero es empujando siempre para que dejar siempre la vara bien alta, obligar al que tenga que venir. Me pasó, yo fui personal de Promar mucho tiempo, conformando un equipo interdisciplinario, y por eso, a mí yo estaba en Pileta, no teníamos guardavida, era el profe, aspiraba la pileta, pasaba el barrefondo, tiraba el cloro, medía el pH. Entonces, hoy por hoy que tenga esta estructura, ver crecer la institución y tratar de dejar la vara bien alta como para que Miguel vuelva a estar yo, continúe yo, o el que esté, Miguel puede decir, mira, le falta cloro, la calidad de este producto debe ser esta. Entonces, profesionalizar al empleado. Y acá lo suma Miguel a esta, pero la pregunta también va para vos. Estructuralmente, ediliciamente, ¿cómo queda Promar hoy? ¿Cómo está? Porque sé que tuviste trabajos de reacondicionamiento, de mejoramiento. ¿Cómo está hoy eso? Ediliciamente, estructura, pileta, ¿cómo está? Viste que también eso es parte muchas veces de la gestión, de decir, che, tenemos que vaciar la pileta porque hay que pintarla. yo te puedo hablar, Pablo, del ámbito donde uno trabaja de pileta. Uh-huh. No, muy conforme con la buena predisposición, porque si yo no tengo la buena predisposición del patrón, que en este caso sería Marcelo Primitivo, ahí está, la patronal. La cuestión, pero yo de pasarle técnicamente... Claro, yo no tengo un cloro, como lo decía Marcelo. Uh-huh. Yo no tengo una pastilla de triplación para el cuidado de la calidad del agua. Porque quien acude, y acá un poquito más de explayamiento del trabajo que realizamos la dirección de discapacidad, la gente no va a la dirección de discapacidad, no va a Promar porque quiere, porque tiene una necesidad. Entonces nosotros, cada uno de nuestras áreas donde estamos desempeñando nuestro servicio, debemos y tenemos que tener la responsabilidad de que estén en condiciones óptimas. No podemos decir, estamos pedorreando con esto, o me está faltando cloro, la calidad del agua no está en condiciones. Y me animo a decirte, y asumo a decir lo que estoy diciendo, porque yo soy el encargado, porque separo la palabra guardavía y me pongo a disposición. Seguro. ¿Por qué no está puedo bueno. mantener está bueno. la calidad del agua? Porque después veo un chiquito que está rehabilitando y sin querer, toma un sorbito de agua, y si la calidad del agua no está en condiciones, entonces lo que fue y está lo que necesitaba... ¿Qué es lo que fue a hacer a Promar? Van buscando una mejor calidad de vida. Y nosotros tenemos el agua que no está en condiciones, entonces estamos jugando a la nada. Sí, sí, está. Entonces cada uno de nuestros lugares de trabajo tenemos que ser responsables qué es lo que estamos haciendo. Nosotros hablamos de la dirección que correspondemos, que no es nada más ni nada menos que discapacidad. Sí. Así que, por favor, respeto, sensible, ¿no? No se dice nomás, porque yo muchas veces veo, o en un auto también por ahí en la calle, veo un loguito pegado. Cuidado con la palabra discapacidad, ¿eh? No digamos porque la decimos nomás. No voy a nombrar discapacidad para no pagar el estacionamiento. Y después te paras delante una rampa. Disculpame, Pablo, que me explayé un poquito. No, más. Pero brillante lo tuyo. Pablo, decime, y la... yo creo que sí. Creo que inicialmente estamos bien, no estamos muy bien, pero estamos bien. Y esto es también gran parte del sostén de la Secretaría de Salud, del Consejo Municipal de Discapacidad, que hace un pequeño aporte económico de gran importancia en todos los meses. A través de los espectáculos públicos. Y lo otro, nos quedó chico. Yo creo que ya Promar, o sea, el programa Promar no es que cumplió su ciclo, pero está sí, las necesidades, hay una ampliación. Y justamente, bueno, ayer con la visita del intendente de La Criolla, y dio la casualidad que pasó uno de los precandidatos a visitar la institución, hablábamos de esto, ¿no? De que a la actualidad Concordia, Promar creció en necesidad el mismo índice que Concordia creció en población. Seguro, demográficamente. Exacto. Y aparte, captando de la región, como nos contó bien. Sí, y en el pospandemia, que dejó una secuela muy importante. Seguro. Igual, obviamente, estamos en un escenario en el cual no podemos hablar. Hay una muy buena noticia que vamos a hablar más adelante, ¿no? Esto lo tiro yo, muy buena noticia. Yo tengo una deuda, che, no conozco Promar. O sea, que un día esto te voy a caer, Miguel. Nos invitamos, voy a ir, Pablo, invitamos. Era a buscar a mi hija a la escuela y me da una vuelta por Promar, porque a ella también le gusta, ¿eh? Sería importante que lo visite. Entonces, de esa manera, sos conocedor bien del lugar. Sí, la sí, práctica, sí. Digamos, ¿viste? Mirá que hace mucho que está Marcelo con nosotros. De repente acá. Por ahí muy... De que uno nombre un brazo hidráulico y hay personas que dicen, se lo toman como el formato, cómo funcionará. Por eso es importante que nos visite, para que también a través tuyo, que mejor... Me da una vuelta. Difusor de las noticias de nuestra ciudad y de otros lugares, por supuesto, vos lo puedas difundir a través de tu FM, la FM que representás, y bueno, importantísimo la visita. Che, la verdad que bueno esto, mucho equipo, la verdad que está bueno. La otra vez tuvo ahí donde estás vos, uno de los choferes, también te das cuenta de esto, el equipo, habla de nosotros, los muchachos, está bueno, ¿no? Sí. Bueno, ahora se generó también desde la parte social, que una de las partes que también me preocupaba y me preocupa siempre, esta relación pública y relación social que mantenemos, bueno, cada 45, 40, 60 días, hacemos una cena y festejamos los cumpleaños. Bien, eso es fundamental. Yo creo que esto fortalece, y lo digo, por ahí pueden ir no pueden ir, pero también no debemos a este cumplimiento que muchas veces el extra que le pone la persona, el empleado, el compañero de trabajo, ¿no? Es la tienda, se me hace que también es particular. No es porque esté Miguel acá, así como estuvieron los choferes, pero cualquier persona puede decir que Miguel, nosotros los lunes arrancamos temprano. Uh-huh. La pileta se ocupa 7:15 los lunes. Sí. Uh-huh. Bueno, entonces, Miguel está yendo con un personal administrativo que jerárquico, que le abre los domingos a la tarde para que pase al barrefondo, para que esté en condiciones el día siguiente. Eso es terrible, entonces, terrible. Hay cosas en silencio y que está detrás de telón que muchas veces no nos enteramos y hace bien a la obra, ¿no? Pero sin duda. Chiqui Freud está escuchando. Le mandamos un saludo grande ahí. Si sonaba el teléfono, no la pude atender. Ahí está. Che, Miguel, me encantó tenerte en el programa, ¿eh? La verdad que te felicito por el laburo, el compromiso. Contrario. Saludo. La buena onda que no deja de ser. Saludo te manda Pablo, perdón, y a Miguel, Daniel Ortiz, que está escuchando el programa. Ahí está, también, ¿eh? Dejamos más que explayado, te digo, porque al ser corresponder a una dirección de discapacidad, la importancia que tiene, si no sos equipo, no funcionás, Pablo. Nosotros esa ya la tenemos más que clara. Yo creo que hay cuestiones particulares que se requieren para estar ahí. La noto que la tenés y eso me parece fundamental. Muchísimas y gracias. Aparte la buena onda, que es fundamental. La gente que va ahí, como dijiste vos, va por alguna cuestión de necesidad. Claro. Y entonces tenés que estar ahí la parte humana. Marcelo, un gustazo como siempre. Después dame la buena noticia. Bueno, no me quemé, diría. No me quemé. Quiero agradecer, Pablo, una vez más. Como siempre lo repetimos, no solo acá, a los medios, en este caso a FM Lourdes, que nos ayuda a difundir, a interactuar con la comunidad y muchas veces a recibir una crítica constructiva, como lo hemos tenido y lo vamos a seguir teniendo seguramente y analizando para crecer, porque bueno, nosotros trabajamos para la comunidad, los otros días se lo marcaba en un medio, parece increíble que una mamá o un papá o un familiar te lleve de una torta frita o una factura, porque es bien recibido, bien atendido el hijo, y bueno, estamos para eso, así que nada, a vos Pablo, a Mariana y a la radio por este espacio que nos ha brindado el año pasado, los otros años. Vamos a seguir, así vamos a apostar. Queda un par de meses. Para seguir, no, vamos a seguir otro. Marina, brillante lo tuyo como siempre. Gracias, Echa, la verdad que buenísimo. Pablito, nos vamos a la música. Bueno, saluda a toda la gente de Promar. Avisale que voy a ir un día con Martina, mi hija, ¿eh?